De mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, yeah. Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras, yeah. Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte, yeah, a ti, yeah. OB on the drums, Paulo Londra, yeah. Big Ligas, los mayores, de Cristo Man, ey. Leonel con flow, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, no, maná. Bueno, así seguimos el streaming. Todavía está ahí queriendo conectar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue el día? A mí me fue pésimo. ¿Sabes por qué? No, me fue re pésimo hoy el día. Casi muero arriba de un colectivo, o sea, imagínate. Fue re loco. Ahí volvió el streaming. ¿Qué onda la gente? Todo por ahí. Ahí vos que estás escuchando FM La Caterva, por ahí recién ahora estás sintonizando por el streaming en www.fmlacaterva.com.ar, o por ahí estás viendo el video en vivo que estoy haciendo en la página de Cultura Urbana. Recién ahora te estás enterando que estás escuchando el gran programa de Cultura Urbana en FM La Caterva, la radio popular de Barracas. Ya tú sabes, pana, así como siempre andamos, sí, casi muero. Casi muero arriba del colectivo, en serio, boludo. Iba así, corto y frenó de golpe. Yo quiero atajarme. Apoyo la mano, la posicionó en la puerta de atrás, viste. Apoyo la mano y corte. ¡Pum! Se salió el vidrio entero, viste, de la puerta de atrás. El vidrio entero se salió. Pasé largo. Si yo no me ayudaba con la mano izquierda, creo que moría en ese momento y no estaría acá. Sí, esto fue hace 3 horas, más o menos. Que tendría que haber estado con el diablo o con Dios, no se sabe. Pero bueno, así seguimos. Esto es Cultura Urbana, pana, y pasa lo que tenga que pasar, nadie sabe. Corta. Bueno, aquí seguimos en este loco programa de Cultura Urbana. Como siempre, mi pana, no puede hacerlo nada. Que no importa, mi pana, a mí no me hace falta maná. Que tira rima no da. Que tira rima siempre me da. Que quiere hacerlo como yo jamás. Ey, mi vida suena bien, ¿ok? Así nomás, mi perro, que es lo que más quiere. Y esa. Bueno, así cuando me seo, negro, no sé. Que me tire. Bueno, pasamos de así como nos estamos escuchando así un rapper de Argentina. Nos vamos directo a Barcelona. Nos vamos para España. Y este sería el puesto número 8 de este ranking loco, de este loco programa llamado Cultura Urbana. Si no más, pana. Y bueno, seguimos así en este puesto, loco. Así en el puesto número 8 está Porta, para que cierre los ojos y te dice, imagina. Cierra los ojos, cierra los ojos. Deja flotar tu imaginación. Imagina. La felicidad no la da una tarjeta Visa. Que tus sueños e ilusiones se van si vives con prisa. Se agotan al compás de cada nota, como el tiempo. Que tu corazón se rompe y se mueren tus sentimientos. Imagina que puedes rebobinar al pasado, dar marcha atrás, borrar cada error, cada paso mal dado. Y créeme que más de una vez lo he intentado. El tiempo es lo más valioso, pero lo desperdiciamos. Y yo observo el infinito y se desvanece en mis manos. Pienso que es normal que la caguemos si somos humanos. Imagina que todos damos todo sin pedir a cambio nada. Que toda historia acaba como en cuentos de hadas. La vida nos moldea dando palos. El amor es el mayor error y lo mejor que te ha pasado. Imagina por un momento una vida sin dolor, sin sufrimiento. Convierta tu aburrimiento en humor. La vida no es una mierda. mierda. Los mierdas son las personas, mientras unas te apuñalan y las otras te traicionan. Imagina que no fuera así por un instante, que lo que a ti menos te importa fuera lo más importante. Imagina que conoces las respuestas de todas tus preguntas, que ganas toda apuesta y que toda gente se junta sin hacer distinciones de ningún tipo, que lo superficial fuera lo menos bonito. Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad. Cierra los ojos, vuela con este rap. Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad. Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad. Cierra los ojos, vuela con este rap. Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad. Imagina que Dios existe y que te escucha, que su silencio deja de escucharse cuando por lo que más quieres luchas. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, que jamás se ha marchado uno de tus seres queridos. Lucha por lo que quieres, imagina que nadie puede robarte jamás lo que tienes, pues te pertenece, cada uno tendrá lo que se merece aquí. Conseguirás cerrar toda cicatriz, ser realmente feliz, un sinfín de emociones, saborear la eterna juventud, las sensaciones, no tener miedo de un ataúd. La oscuridad nace al esconderse la luz, la salvación no se extinguió cuando a Jesús lo clavaron en la cruz. Aquí la gente no miente, sincera, decide si quieres estar en otoño, verano, invierno, primavera. Tú verás de qué manera ocurrirá cada suceso, los golpes serán sustituidos por los besos. Tú eres el dueño de tu destino, aquí no existen violadores, pederastas, terroristas ni asesinos, ni ningún mal hacia la humanidad. Imagínate ese lugar donde está la eterna felicidad. Aquí no hay leyes porque no se necesitan, que cuando quieras tus mejores momentos se repitan, como en un videojuego, tener vidas infinitas y que das la vuelta al mundo, mundo que ya no te irrita. Imagínalo, imagina no tener que estar en soledad, que dices lo que piensas de verdad, nadie te puede silenciar. Aquí haces más que pensar en ti, sueño con decir que no es necesario el éxtasis para flotar, volar bien lejos sin que corten tus alas. No sería necesario atravesarlas si no existieran las balas. Sin medida del tiempo no te harás viejo, y mi canción imagina que es producto de tu imaginación. Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad. Cierra los ojos, vuela con este rap. Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad. Imagina, sueña, odia la realidad, ojos que no ven, corazón que siente felicidad. Cierra los ojos, vuela con este rap. Sueña que imaginas un mundo sin ni una pizca de maldad. Y es que suelo imaginarme siempre una vida así, aunque sueño con que todo el mundo pueda ser feliz. Imagino y sueño ser siempre mi dueño aquí, donde la eternidad nunca tenga que llegar a su fin. Oh shit, shit, seguimos panana, now marabao, barobo, gadeke now wasao, viste, así nomás pana. Seguimos en cultura urbana, pana, como siempre, así nomás, como todos los martes, siempre haciendo la cultura o la urbanología que me tira con toda la nostalgia que siempre me dan los día a día. Lo lamento, pana, pero la verdad, decime quién hoy en día vive feliz. Hoy en día el que vive feliz es porque no está en la realidad, es corta. Seamos sinceros, seamos literarios. Si vos tenés una sonrisa, corte, no estás enojado con todo lo que está pasando. Acá la... Yo no puedo estar feliz sabiendo que acá en California, una cuadra de Alvarado, está lleno de gente y toda la policía rodeándola. ¿Entendés? Ahí, justo ahí abajo del puente, en California. En Herrera y California. Está lleno, lleno de policías y un... Es un tumultito pequeño de personas que no están haciendo nada. Están ahí sentados, quejándose por algo. Y es el G20, que no lo queremos. Ninguno, nadie quiere el G20. Están todos ahí sentados y la yuta lo está rodeando con palos y... Ah. Lo tienen con itaca así rodeado. Y palo no, palito de esos palitos, viste, que llevan los cobanes y los postes de luz cuando están así caminando. Son esos palos para pegar fuerte cuando van a reprimir, o sea. Y no da, brother, pero bueno. Tenemos, o sea. No tenemos nada. Aunque esta cortina, corti, te suba todo, corte, no sé, pero yo. Yo no puedo, no puedo corte, hacer un programa pum para arriba cuando yo sé que afuera por ahí están reprimiendo a personas, ¿entendés? O por ahí las personas están enojadas, están cansadas, están agobiadas, están pensando por qué votamos a este hijo de puta, ¿entendés? Porque no es solo Macri, ¿me entendés? Es la ministra de mierda que tenemos hoy en día en la Argentina que manda a todos los peones a matar a la gente. O sea, no a matar, le manda a tirar balas, porque, o sea, no tiran balas de goma, ¿me entendés? Pero ellos lo que quieren es generarte miedo hasta que llegue el momento y se vaya y se tengan que ir. Macri pierde su puesto, seguramente va en cana, ¿me entendés? Seguramente. Es la verdad. Y si no sé, bro. Si no se van cana es porque tenemos una ministra hija de remil puta. Esa es la realidad. Es la realidad. Yo imagínate, yo no. De mí creo a la mujer, pero o sea, no le cabe otra palabra que decirle hija de remil puta. Porque no es hija de remil puta, ¿me entendés? Es una hija de remil puta. ¿Me entendés? Manda. ¿A cuántos pibes ya mataron? ¿No? O sea, hay pibito nuevo que ya mataron de nuevo, que fue la yuta lo que lo mató, ¿me entendés? Mucho, o sea, hay una lista gigante, ¿me entendés? Una lista que no termina más y no va a terminar si esto no se termina. No sé. La verdad, hay que esperar. En realidad no hay que esperar, hay que hacer que esto se termine. Hay que hacer que se termine, que ya se acabe. Ya no estemos más así como estamos. Ustedes no sirve. O sea, no lo sirve ni a vos, ni a mí, ni a nadie lo sirve. Somos la vergüenza de todo el mundo. Hoy en día. ¿Por qué? Porque unos locos le tiraron un par de botellas, un par de piedras al micro de Boca. Porque lo. ¿Cómo se dice? Cosas de seguridad, porque nos llevó todo, se tiraron tiros, porque. ¿Entendés? ¿Qué? No sé cómo se llama eso de seguridad, no me sale ahora el nombre. Pero creo que. ¿Qué seguridad nos están dando? ¿Qué seguridad? ¿Por qué le dicen seguridad? Si no nos están dando ninguna seguridad. ¿Qué seguridad? No sé. Yo soy anarquista, todo lo que vos quieras. Pero o sea, yo esto no me lo tengo ni por qué bancar. O sea, yo sé, me la banco porque yo fui pelotudo que no fui a votar en el 2015. Y por ahí un voto mío, por ahí ayudaba, ¿entendés? A que este gato no esté hoy en día. O capaz que no, no sé. Pero ni vos, ni yo, ni todo lo que lo bancamos hoy en día, todo esto que está pasando se lo merece. Nadie. ¿Entendés? Ya. Bueno, como siempre digo, esto es un programa para tomar serio, no en serio. Yo siempre lo digo así porque, o sea, por ahí yo digo algo y por ahí incentiva a hacer algo. Porque yo siempre digo, mi voz hace eso. Bueno, seguimos en este ranking loco de cultura urbana. Así como siempre, la hacemos ready. Y nos vamos al puesto número 7. En el puesto número 7 es un MC muy conocido. Es el asesino. Sí, la conocen, el asesino. Con su tema Matar o Morir. En el puesto número 7. Como 13.000 muertos, casi como una guerra civil, todo a todo. yo la maldizo. El mundo es hardcore, la vida es hardcore. El cielo y la tierra no están pintados de colores. No hay que ser observadores para darse cuenta que el ser humano no vive cantando, aventando flores. Yo digo que están perdidos en el vicio, al borde del precipicio como una estrella de rock. Si te encuentran muerto tendido en el piso, lo que harán es acercarse para robarte el reloj. No importa cuánto corras o cuánto te escondas, el universo y el tiempo es sabio y todo te lo cobran. En estos días no confías ni en tu sombra, porque hasta el más decente escondió un cadáver en su alfombra. Saben que en el barrio hay droga y saben quién la mueve. Y es normal que niños de 12 ya carguen una 9. ¿Qué? ¿No has visto el ambiente de las esquinas? Es más fácil conseguir coca que medicinas. Eso pasa en calle, que pasa en el hogar. No hay problemas de infidelidad si no es nada formal. Si los vecinos no se enteran, nada está mal. Si los golpes no son visibles, sigues tu vida normal. La vida no es rosa, una rosa es la vida, en la cual los pétalos se encuentran en la cima. Solo descansarás al llegar a donde termina. Mientras tanto jódete escalando por las espinas. El mundo es hardcore. El cielo y la tierra huelen a temor. Entre sangre y sudor, lágrimas y dolor. El mundo es hardcore. La vida es hardcore. El cielo y la tierra huelen a temor. Entre sangre y sudor, lágrimas y dolor. La vida es hardcore. La droga que a los narcos les queda decomisada, el gobierno la revende, pero 10 veces más cara. En mi cuadra hay morros que queman y venden piedra, y en los medios se espantan porque Justin fuma hierba. ¡Qué mierda! Como entregar tu vida como esclavo y que luego te despidan sin darte medio centavo. Día a día intentando llenar la alcancía en manos de un patrón que te ve como mercancía. El clima es lo más triste, llueven lágrimas y sangre. Todo el año se celebran los juegos del hambre. Se abren las puertas del infierno sobre el piso, y la iglesia no tiene preventas para el paraíso. El demonio colapsó mi territorio, pero obvio, mis calles no se alcanzan a ver desde su escritorio. Con todo respeto, señor presidente, es inmundo. Maldigo a la vagina que lo trajo al mundo. El país se va a la mierda, pero no hay preocupación. Lo malo es que no va para el mundial la selección. Ya no hay elección para escapar de ese ciclo. Los pobres se harán más pobres, el rico será más rico. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Ha llegado el fin, y a los problemas de la vida real no llega el chapulín. Bienvenido al mundo y la lucha por sobrevivir. Esto no es vivir, es matar o morir. Ya. Así, así, así. Perdón. Ahí va. Estábamos escuchando a El Asesino, Matar o Morir. Escucharon, brother. Así que aquí seguimos este programa como siempre. Y si quieren a mí buscarme, ya saben dónde estoy. Jaja. Así como siempre, perro. Nadie me frena. Es el Sensei MC, el Messi del rap. Para ustedes, pero no sé quién. Pero para Cultura Urbana y a los que me escuchan, soy DJ Sensei Mix, el presentador de Cultura Urbana. ¿Qué pasó, mi pana? ¿Viste? Así nomás. Si quiere hacer lo que me tire la maldad, ja. Sabe que me pinta, bra. Y si te quebraste, bueno, te pinta toda la rama. Así nomás soy el que la mueve. Todo el que mueve la rama. Ese soy yo, sí, ese soy yo. Bueno, así pasamos el puesto número 7 con Asesino y el tema Matar o Morir. Así en este loco ranking de Cultura Urbana. No sé, mi pana, cuántos minutos han pasado. Ya pasaron como 26, como no sé qué tal. Bueno, ya tú sabes cómo buscar este programa para que suene así ready como lo estás. Para escucharlo mejor que como lo estás escuchando. Es muy simple, agarrás la computadora, agarrás el celular o lo que tengas encima, que tenga internet. Si no tenés internet, la perdés. Bueno, no importa. Buscás en archive.org, abrís, la traducís o no la traducís como vos quieras, a vos se te ocurra, no sé. Si sabés hablar inglés, corte y sos inglés, no, o sea, traducirla al inglés. Si sos argentino y lo único que sabes, lo único que entendés en letras es el castellano, la traducís en español, corta. Y buscás en esa página Cultura Urbana y la fecha de hoy, 27.11.2018. Así,

contamos siempre la verdad acá. Cuento siempre la verdad en este programa tan improvisado, tan tirado, así como siempre. ¿Qué pasó? Como siempre, perdón. ¿Qué pasó? ¡Que me acate! Ey, sé que era bueno, diga, no sé qué ha pasado, pero hoy tengo un trapo. No, no es un trapo, es un repasador de la mesa que tengo justo en el respaldo de la silla y no me había dado cuenta. Mirá, para la gente del streaming, para que vean que no miento. La dejamos ahí. ¡Hay un tema ganador! ¿No tiene nombre? ¿Y cómo lo voy a presentar? Ah, sabemos el nombre. Ay, me asusté. Sabemos el nombre del MC, no el y no el nombre de la canción. Ok, ok, listo. Bueno, ¿y hay ganadores? ¿Quién es el ganador? ¿El ganador es? El ganador es... ¡Alan la melodía! ¡Alan la melodía ha salido campeón! ¡Sí, sí, sí, sí, bro! ¡El que va, acabate! ¡Es un rap para el presidente Macri! ¡Me estás jodiendo! A ver, vamos a escuchar a Alan la melodía con su rap para el presidente Macri. Veamos. Hola, me llamo Alan la melodía y antes de dejarte con el video, no te olvides suscribirte a mi canal y dale a la campanita, de esta manera así te llegan mis notificaciones y no te perdés ninguno de mis videos. Ah, ahora bueno, sí, respira el loco. Gracias. De nada, bro. ¿Y el tema? No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte. Ayudarte a que salgas adelante. Ayudarte a que tengas un mejor futuro. Y esta es la manera. Alan la melodía. El corazón habla por mí. Un desahogo más. Cambiando la monotonía. Esto es libertad de expresión. La mano arriba, gente. Eso. Escucha. Yo no entiendo de política y sé lo que está pasando. Hoy vengo a hablarte a vos, presidente procesado. Toda la mentira que en la tele vos decías. Que nunca habría ajustes y que no devaluarías. Pero era hipocresía y la gente te creía. Ahora se arrepienten todos los que te votaron. Mierda, hiciste el país en estos años que pasaron. No les importa nada, la alegría arrebataron. ¿Qué carajo querés irte con un golpe de estado? Yo no estoy con Cristina, ni nada de eso. Pero vengo a contar las cosas mal estás haciendo. ¿Qué pasó con Víctor Hugo? De la radio lo sacaron. El único que contaba tu cagadas a diario. Gracias a Brancatelli y también a Navarro, porque ellos fueron de los pocos que no se callaron. Dijiste que los primeros 6 meses serían duros. Ya pasaron 2 años y veo que estás seguro. Yo no quiero imaginar que no dé para el futuro con vos de presidente, hijo de puta y corrupto. Perdón le pido a mi gente por estas palabras, pero no hay definición para ponerle a esta lacra. Este tema es la causa de que esto no lleve coro, porque no me alcanza el beat para decir mi desahogo. Dijiste que contigo no habría desempleados. En el debate dijiste que habría pobreza cero. Quiero los mencionar primeros el dato, 139.824 despedidos y 14.202 también trata de gnocchi a todos los laburantes. Por eso están creando hipotecia un nuevo maleante. Estás para la gente que solo tiene dinero. Millones de gente pobre por tu culpa sufriendo. barrio. Yo quiero que vengas a caminar por los barrios para que veas un poco cómo viven a diario. Vos tenés mucha plata y también muchas mansiones. El pobre no tiene cena, tampoco educaciones. Todos se llenan de guita, senadores, diputados. De donde sacan la plata de los discapacitados. Si te cortamos las piernas, a ver si vivís subsidiado. Me acuerdo que dijeron de los síndromes de Down, que no merecen el subsidio porque pueden trabajar. ¿Qué carajo les pasa? ¿Qué les pasa a todos ustedes? No les importa nada porque de nada carecen. Son muy pobres, son muy ricos, sacaste la clase media. Mentiste diciendo adiós a la pobreza. Estamos peor, pero a vos no te interesa. Sacaste mucho subsidio y no dijiste vividores. Te metiste con el sueldo de muchos trabajadores. Dijiste que con vos comandando la presidencia todo iba a cambiar, pero aumentó la delincuencia. Chorro no es aquel que roba porque le hace mucha falta. Chorro es aquel que roba y anda de corbata. Vení para los barrios y pregúntale a la gente cuál de nosotros dos acá es el que miente. Vos venís a hablar con la toda hipocresía cuando la gente humilde no vive el día a día. Ni aumenta la luz, ni aumentas el pan, ni aumentas el colectivo, el agua también el gas. Me hablaste de Cambiemos, ¿de qué cambio vos me hablas? Y estoy más que seguro si volvés a postularte. Cualquiera que se postule, el culo te parte. Hiciste mierda a la Argentina los años que gobernaste. Para un poco la mano, no vayas más para allá. Estás buscando que la gente solo te quiera matar. Yo no te tengo miedo, por eso voy para adelante. Conocemos nuestros derechos, no somos ignorantes. Este tema de seguro no va a salir en la tele, porque estoy cantando lo que a vos no te conviene. La Argentina va peor, solo está la inflación, mientras vos, hijo de puta, vivís sin preocupación. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio. Mentiste diciendo que nunca lo ibas a hacer. Ese es el camino. Yo no te tengo miedo. Decís que no estamos informados. No somos ignorantes. Alan la melodía, un desahogo más. Argentina 2017. Brother, me dejó sin palabra el primer tema ganador. ¡Qué locura! ¡Ey! Tiene toda la razón. Alan, de donde quiera que seas, tenés un gran futuro, brother. Seguí así, tirando para adelante. Acá el Sensei MC siempre está con vos, o sea. Me gusta ese flow. Muy bien, amigo. La verdad, lo que muchos raperos no se dicen, lo que muchas radios no hablan, lo que donde mucha gente no habla, lo hablaste vos, amigo. En una canción lo expresaste. Sos un grosso, Alan. Así. Nada, así que seguimos en Cultura Urbana. Estábamos escuchando a Alan la melodía. Tema ganador y el rap para el presidente Macri. Lamentablemente, el presidente Macri. El rap es genísimo, genial. Y que esté hecho para este hijo de re mil yeta de Macri es excelente. Robert, seguimos así en Cultura Urbana. Como siempre, pana. Si yo no te hago entrar en reflexión, no sé quién más te puede hacer entrar en reflexión, bro. La música la elijo yo. Aunque me haga el tonto y diga que me haga que estoy hablando con nadie, el streaming me está viendo, yo acá estoy solo. Muevo el streaming yo. Hago todo yo. O sea, y yo soy anarquista y lo que ustedes quieran que vea, que nosotros los anarquistas no estábamos buscando hacer quilombo nada más. O sea, no queremos estar así como estamos hoy. No, yo, por lo menos yo hablo por mí, no hablo por lo demás. Yo hablo por mí, yo no quiero vivir lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viendo hoy. Lo que yo veo hoy, la gente tiene miedo. Eso es lo que veo. Por eso, gente, no hay que tener miedo. Tenemos que hacer que esto termine. Y hacerlos pisar la lona. ¿Entendés? No pisar, que su cuerpecito, su cabeza, la cara toque la lona así, y seamos el pueblo lo que le haga pisar la lona a estos corruptos. ustedes me tienen. O sea, no, yo no vengo con juego, no voy a hacer nada. O sea, yo no vengo. Pero si yo estoy solo, no, lamentablemente no puedo hacer nada. Son cuántas yurtas, boludo, que hay. Más de 2000, encima son todos de afuera, ningún argentino, ¿entendés? Les importa un carajo nuestras vidas. Sí, que no te asuste el silencio cuando suena solamente la cortina. Que no te asuste. Me dejó re impactado ese rap, bro. Bueno, seguimos en este ranking loco de cultura urbana. Sonando por FM La Caterva, la 97.3, la radio popular de Barracas. Representa el movimiento MP La Dignidad. Ese soy yo, el Sensei MC, con este hermoso estudio de militancia. Y ahora para este es un tema para los guachos de la calle, los guachos que no pueden estar con su mamá, los guachos que así. En el puesto número 5 está ZPU. Con el tema Mamá me dijo, en el puesto número 5. Yeah, todo lo que me has enseñado, yeah. Mami, todo lo que he aprendido de ti, mami, te quiero. Porque mamá me dijo, chico, no seas uno más, sé diferente. Camina siempre erguido entre la gente, no permitas que la piden tu sonrisa y ve de frente. Vive con curiosidad y cultiva tu mente. Si eres afortunado por el don que has recibido, anda bien acompañado y sigue tu propio camino. Nunca dejes de buscar, pensar en crecer. Cuida a tus sobrinos, siembra y forja tu carácter y cosecha tu destino. Si eres único, no todo es lo lúdico. Lo mágico del público es saber que no estás solo, pero que al volver a casa cansado de cada polo no habrá nadie, solo habrá paredes y el ángel que te acompañe. No dejes que te cambien, que tus canciones irradien corazón. Para bien o mal haz caso a tu razón, pero no siempre. A veces deberán guiarte vísceras y vientre. Debes ser valiente, disfruta de personas, no de cosas materiales. En verticales paredes no respales, escala por cada calada que pegues lo pagas. No juegues con eso, chiquillo, no sientas temor en proyectar todo tu brillo. Porque mamá me dijo, somos lo que somos y por cada uno de los dos lo daría todo. Porque mamá me dijo que las malas épocas vienen y van y que tu clan será tu cobijo. Sí, mamá me dijo, un consejo sigue a cada fallo que cometo, me corrijo. Porque mamá me dijo, mantén la perspectiva positiva, que la vida es un acertijo. Porque dos no se pelean si no quieres, canijo, hacer los deberes. Trata bien a las mujeres como haces conmigo, si no la vida te devolverá lo que eres. Si prefieres la bondad cosecharás menos castigo, más vivo. Si tú quieres puedes lo que sea, no veas lo que posean sino lo que son. Crean lo que crean, verás que pelean con el albacea. Traman una idea plasmada en traición y son muchos de los que conocen. Y que han de venir es prevenirte de ello. Tienes libertad para elegir y juega limpio. Vive la humildad como principio, nada habrá que demostrar. Nuevo día, nuevo inicio, vicio justo, el equilibrio da la paz y la tranquilidad. Y para los tuyos hombro donde llorar, aporta piedad. Párate y reinventa lo que ha sido. Piensa, reflexiona, cuenta lo vivido. Experimenta, que alma sienta que ella nunca estará en venta, porque es tuya, exenta de parte violenta. Solo deja que fluya, sigue lo que sueña, sin perder de vista lo que enseña el suelo. Sé un idealista, camina pero sin miedo. Porque mamá me dijo, somos lo que somos y por cada uno de los dos lo daría todo. Porque mamá me dijo, que las malas épocas vienen y van y que tu clan será tu cobijo. Mamá me dijo, un consejo sigue a cada fallo que cometo, me corrijo. Porque mamá me dijo, mantén la perspectiva positiva, que la vida es un acertijo. Cada dos pasos que avances, uno harán que retrocedas. Y esperas que vengan a ayudarte, mal lo llevas. Cada vez mejor que antes, uno por lo que te llevas, dos por lo que yo te dejo, el resto lo conseguirás. Cada dos pasos que avances, uno harán que retrocedas. Y esperas que vengan a ayudarte, mal lo llevas. Cada vez mejor que antes, uno por lo que te llevas, dos por lo que yo te dejo, el resto lo conseguirás. Porque mamá me dijo, somos lo que somos y por cada uno de los dos lo daría todo. porque mamá me dijo: las malas épocas vienen y van, y tu clan será tu corilla. Sí, mamá me dijo: un consejo sigue, a cada fallo que cometo me corrijo. Porque mamá me dijo: mantén la perspectiva positiva, que la vida, hijo, es una certeza. La vida, hijo, es una certeza. Seguimos en Cultura Urbana, como siempre, pana, como siempre, todo mal, como siempre, así nomás, viste. Así inician Semana de Acción Global, fuera el G20 y el FMI en Argentina. Sí, foros, talleres, actos culturales, y políticos, actos culturales y políticos, ferias populares y una gran marcha final a nivel nacional ocupará la agenda popular de Argentina en rechazo y respuesta al G20. Bajo el nombre Semana de Acción Global, fuera del G20 FMI. Organizaciones sociales de Argentina agrupadas bajo la confluencia Fuera G20 FMI comenzaron desde este fin de semana diversas actividades programadas en contra de la cumbre que este viernes 30 de noviembre y sábado 1 de diciembre se dará cita en Buenos Aires, capital del país. Acá, en Buenos Aires. Foros, seminarios, mesas de discusión, actos políticos y culturales, talleres, charlas, como Biblia. Sí, viste, cuando querés hacer las cosas bien y no te sale. Ahí está. Así. Marchas, eventos musicales, ferias de economía social, conversatorios y una fiesta final como clausura copan de lunes a viernes las convocatorias públicas y gratuitas, como por ejemplo acá en la comisaría de Herrera y California, de California y Herrera, quiero decir, son públicas y gratuitas todas estas convocatorias. Se juntaron así en Chacarita también, en la cancha de, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, se juntaron en la cancha, creo que era de Temperley, no me acuerdo. No me acuerdo, no quiero decirles mentiras, no quiero ser clarín. Pero, o sea, bueno, contempladas el rechazo al G20 como en una respuesta levantada desde y por nosotros, el pueblo organizado y nuestra propia cumbre. Así, o ya sabés. Así que de lunes a viernes puedo andar donde quieras ir, a cualquier marcha con tu organización. Si sos de La Dignidad, vení con nosotros, La Dignidad. Si sos de Barrio de Pie, venite, anda con los chicos de Barrio de Pie. Vos ya sabés cómo es esto, o sea, estamos todos, somos todos, el pueblo somos todos y todos vamos a luchar contra esto que está pasando. No solamente porque nos hacemos los anarquistas. Yo soy anarquista, pero también quiero que se termine esto. No tenemos por qué estar viviendo, o sea, esto es lo que está pasando. Nuestros hijos, nuestro futuro, la futura generación no tiene por qué tener un futuro, un crecimiento en un ambiente negro. O sea, no tenemos que llegar a la dictadura. ¿No? ¿Ustedes quieren llegar a ese tiempo? No, supongo que no. O sea, ya saben todo lo que pasó en la época de la dictadura. La yuta también sabe todo lo que pasó en época de dictadura, ¿sabe? No somos tontos. No somos ignorantes como ellos piensan. somos gente. Y gente que pone, se transpira, se rompe el lomo, transpira la frente día a día para ganar su pan. No sé, negro, si no se hace así. Escucha, las actividades de la Semana de Acción Global fuera del FMI y el G20 se mantendrán hasta el jueves 29 de noviembre. Porque obviamente el tren. ¿Me entendés? Teniendo como acto de clausura la lectura y la declaración de la confluencia fuera G20 FMI y posteriormente una fiesta de los pueblos en la que aparecerán artistas nacionales e internacionales. Viernes 30, fecha en que se inaugura la cumbre del G20, está convocada la jornada nacional contra el G20 y el FMI, que contempla masivas marchas que desplegarán por todo el territorio argentino. O sea, el 30 ustedes ya saben, vamos a marchar, vamos a quejarnos, no vamos a parar hasta que se vaya. Y si yo lo digo siempre cada vez que me subo arriba de un escenario: Macri, si vos no te vas como de la Rúa, qué quilombo se te va a armar. Más que eso no le voy a decir. Seguimos en este ranking loco. Puesto número 4, Santa RM y Tanqueone, con el tema Favor con Favor. Yeah. Okay. Esta canción es basada en una historia real. Algunos nombres han sido cambiados. Sí. Todos los aquí mencionados son culpables hasta que no demuestren. Son inocentes. Santa RM y Tanqueone. Es la Mexa Mafia. Dedicada para todos aquellos que están en la sombra, que están en la pinta, en cana, a todos los carnales, no se agüiten. Esta canción va dedicada para todos los inocentes que están tras las rejas y para todos los culpables. Gustavo Martínez, celda número 117. Mi nombre es Gustavo. Yo le entro todo lo que te deje un centavo. Por intento de robo fui juzgado por no pensar y esas acciones pendejas. Terminé ganándome 9 meses tras de las rejas. Adicto al alcohol y a las pastillas, a las calles, a los barrios, las pandillas. 23 años terminé en una prisión. Aquí adentro hay más de 3 que me quieren en el panteón. Llevo 10 años adentro y todavía me faltan 20. Me da gusto que en mi celda haya nueva gente. No te aflijas, morro, nada te va a pasar. Mientras estés en la pinta, yo te voy a cuidar. Me preguntó por qué lo trataba así. Hoy lo hacía por él, ayer alguien lo hizo por mí. Me preguntó, ¿andabas en malos pasos? Un poco, robos, drogas y billetes falsos. Ayúdame, me quiero escapar. Hay un demonio que me hace pecar. Quiero salir de esta maldita realidad. Perdóname, no me quería equivocar. Nací en Pilar Blanco, crecí entre los plomazos. Jamás le temí a la muerte, pero siempre me dio agüite ver a mis hijos descalzos. Un carnal de otra clica del cuarto centenario me enseñó que había billetes también adentro del barrio. Anduve con los malandros viviendo la vida loca. Empecé como karaoke y ya acabé moviendo coca. Nadie ha venido a verme desde que estoy en la sombra. Recuerdo aquella vez que estaba en las regaderas, que llegaron 3 a atacarme como fieras. Escuché tu grito, déjenlos, serán difuntos. Me di cuenta del respeto que le tenían al Rufo. Se ganó el respeto y mi lealtad, yo fui su ahijado. Él me cuidaba y me trató como su hermano. Aprendí sus mañas, me enseñó de los fracasos. Oye, Rufo, cuéntame, ¿sigues andando en malos pasos? Las calaveras que llevo, la neta, ya ni las cuento. Viviendo la ley del monte, la suerte duró un momento. Desde que pisé la cana, tenía padrinado la mitad de este penal. Podrían ser mis soldados, pero he cambiado. Dejé las malas mañas, los vicios, las zorras, la mafia, las armas. ¿Cómo has cambiado? Por medio de palabras. Aquellas cuando sientes que Dios te habla. No lo habrá creído si yo no lo hubiera visto. Que un hombre como tú terminó rezando a Cristo. Allá afuera yo quise ser como tú. Y aquí dentro quiero ser la mitad de lo que eres tú. En un mes me voy, dime cómo te lo pago. Yo que puedo hacer lo que me pidas, yo lo hago. Seré un hombre nuevo desde el momento que salga. No lo olvides, carnal, favor con favor se paga. Favor con favor se paga y te encargo a mi jefa. Tiene como 80, como extraño esa vieja. Mis otros carnales se fueron pa'l otro lado. Y pobre de mi jefita, creo que la han abandonado. Dile que la amo, vive ahí por la rayón. En una vecindad al fondo del callejón. Aprende la moraleja, el que afuera se apendeja. Aquí lo esperan de regreso las rejas. Ayúdame, me quiero escapar. Hay un demonio que me hace pecar. Quiero salir de esta maldita realidad. Perdóname, no me quería equivocar. Salgo a la calle, me encuentro desconcertado. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Voy pa' mi barrio, me encuentro con perros viejos. Si no fuera por Rufo, ese sería mi espejo. Llego al cantón, busco una feria guardada. Era de un jale antaño, yo la tenía clavada. Me tomo dos pastillas pa' calmar mis nervios. Y me voy en busca de Doña Consuelo. El portón abrió, el sol pegaba en su rostro. Él juró jamás nunca volver a ser un monstruo. Gustavo cumplió, encontró a Doña Consuelo. Al fondo de un callejón, color nieve era su pelo. Sus ojos lloraron al oír hablar de su hijo. ¿Qué es lo que pasó? Ese es el acertijo. Siéntese, mijito, gusta un trago de mezcal. Bueno, solo uno. El alcohol me pone mal. Había olvidado las pastillas que tomé. Con ese trago de mezcal sentí como que exploté. Tomé a la anciana del cuello y la aventé hacia la pared. No era Gustavo, era un demonio, lo sé. La apuñalé 40 veces en el pecho. Me bañé en su sangre y me reí de lo que había hecho. Caigo en el suelo noqueado, despierto desconcertado. Arriba de una patrulla de nuevo voy esposado. Gustavo Martínez, Pabellón C, celda número 117. Otra vez estás aquí. Otra vez, carnal. Te lo dije. El perdido fuiste a ver a mi jefa. Sí. Sí, la vi. Así seguimos en Cultura Urbana, pana. Como siempre, diciéndote toda la realidad, toda la verdad, en un programa para tomar serio, no en serio. ¿Ok? Como siempre, ese es el sensei. Ok, ok, man, nigga, le pego bien así. La cultura urbana siempre tira aquí. A ver, que los niños rata me critiquen, que me acoten, que tiran rimas, le parto los cotes, la veto en mi silpote. Jaja. Así sonando bien, perro. Jaja. Sonando bien, perro. No importa nada. Van a ver más de 20.000 cuerpos de seguridad que se van a desplegar para resguardar a los presidentes y primer ministros del G20. Así, lo que escuchaste. Más de 20.000 cuerpos de seguridad. Más de 20.000 policías hijos de puta dispuestos a matar. Corta. ¿Me entendés? Así. Se prevé restricciones del transporte y de las líneas del metro y de trenes. O sea, subtes, colectivos y trenes no va a haber. El tren no va a haber nada, no se puede viajar. No se puede. Argentina comenzó la cuenta regresiva, sí, para recibir a los líderes de la cumbre del G20. Tenemos pocos días, hoy es martes. Hoy. Miércoles, jueves, viernes. Tenemos más de 72 horas. Pongo. Sí, 72, tenemos 3 días, 72 horas. A Así van a venir la cumbre del G20. Así se desarrolla el viernes 30 de noviembre, cuando la Vidal diciendo que los maestros toman de rehenes a los alumnos. Pero claro, el G20 es feriado, ¿no? Claro. Nah, yo no tengo mucho con los maestros, todo eso. No estoy ni ahí porque nunca hice bien una escuela. Pero no, o sea, esto es al pedo. O sea, ¿para qué? Macri, decime, ¿para qué querés a 19 presidentes y primer ministro de diferentes países? Decime. Nosotros somos. La Argentina es el 20. Por eso es G20. Macri desplegó a 22.000 efectivos para garantizar la seguridad, jefes de Estado. ¿Me entendés? Según información, autoridades argentinas. Sí, como. Ya, según la información de las autoridades argentinas, los agentes tendrán como objetivo impedir las protestas. Así como escuchás. Sí. Sí, vos sabés, las protestas. Porque son hijos de... No voy a decir más nada. Van a impedir las protestas. Encima, protestas violentas en las calles. Eso van a impedir. Y los eventuales ataques contra alguno de los mandatarios al foro. Sin embargo, organizaciones sociales acusan que el operativo será implementado para reprimir las manifestaciones. Y eso es verdad, van a reprimir, amigo. Van a reprimir. Vamos ahí sin miedo, le vamos a dar con su merecido. Yo tengo una idea. Gente, para el día que todos estos putos salgan hacia adelante para reprimir, viste que ellos tienen unos nuevos escudos que no se pueden romper con piedras. ¿Sabes qué? Sería genial, pero genial, genialísimo, que entre todos llevemos bombuchas de pintura. Así, bombuchas de pintura. No tienen más escudos, no les sirve. Bombuchas de pintura, le tirás a los escudos. Le tiramos piedra, lo que vos quieras, pero también le tiramos bombuchas a los escudos. Pum, bombucha llena de pintura, violeta, de cualquier color, pero que le tape la vista. Y ahí le damos con toda, para que entienda lo que el pueblo puede llegar a dar. Por nuestra patria, por nuestro país y por nosotros mismos. Porque es el futuro de nuestros hijos, es el futuro de la siguiente generación. Que no tienen por qué vivir lo que estamos viviendo hoy nosotros. Hay que salir sin miedo, gente. Es la verdad, sin miedo. ¿Me entendés? Incluso van a reprimir hasta las manifestaciones pacíficas e impedir que se lleven a cabo las actividades culturales y políticas, ¿me entendés? Contra la cumbre que contará la presencia de presidente, su primer ministro de los países. O sea, no. ¿Me entendés? Son unos hijos de puta, unos hijos de yuta, para que, como nosotros le decimos a la India, unos hijos de yuta. ¿Me entendés? Salen dispuestos a todo. Y si vos querés estar en esa marcha, vos también tenés que estar dispuesto a todo. Así como ellas se animan a tirar, vos también animate. Vos sabés ya cómo es esto, siempre lo hacemos así. Bueno, seguimos en este ranking loco de FM La Caterva. Yo ya te informé de lo que va a pasar en estos días, hasta el viernes. Te informé, es más, te di datos.

chavo ya estaba enrolando el blon. No sé cómo explicarlo, pero me sentía mejor. Por allá escuché el llamado, baby, ahora toco yo. Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder control. Solo sé que no escapamos en un auto haciendo el amor. Del resto no me acuerdo, es que esa dosis me mató. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, que no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salido de la esquina, ina, ina, ina. Y si trae la codeína, ina, ina, ina, bro, no te olvides de la lima, lima, lima, lima. Esa puta ni se imagina, ina, ina, ina, recién salido de la esquina, ina, ina, ina. Oh, check it out, man, now, we check it out, what the way. Seguimos así, seguimos así. Así nomás, el streaming me está diciendo algo, pero ni cabida, ¿eh? No, nadie, la gente, nada de eso. Solamente es el video que me dice que no puedo pasar música porque no tengo permitido, ¿eh? No sé, sí, brother, pero por ahí me denuncian, por ahí me matan. No, no, no, mentira, mentira. Fuera de joda. Seguimos en Cultura Urbana, pana. ¿Qué es lo que pasa? Sí, en este hermoso estudio de FM La Catedral. Vos ya sabés lo que hacer para estos días cuando la yuta venga a reprimir. Cuando la yuta te quiera extinguir. Cuando la yuta vos te quiera generar miedo. Vos sabés lo que le tenés que dar, brother. Así que, nada más por decir. Solamente que en este loco programa de Cultura Urbana, siendo las 7:58 menos 10, ha pasado una hora 18. Ah, no, no, no, perdón, una hora 16. Hora 16 de este loco programa de Cultura Urbana. Un programa para tomar serio, no de en serio. Así, tú ya sabes cómo esto. No, no podía ver porque la visera estaba muy baja. Y bueno, así salió. Corta. Ya, te busco información. Buscamos información. Wey, check it out. Mirá, mirá, mirá. Así dice, así dice. ¿Qué podemos decir? Así es la cumbre con el FMI. Macri recibirá a Lagarde el sábado en la Casa Rosada. ¿Viste? Así que así tenemos a nuestro hijo de yuta de Macri presidente hoy en día. Escucha, esto viene de Washington. Macri recibirá el sábado por la tarde a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, del FMI, Christine Lagarde. Sí, Christine Lagarde. Bueno, en la Casa Rosada, en un encuentro bilateral en el que analizarán los avances del programa de la Argentina con el fondo y podrán hacer un balance de la cumbre mundial de líderes del G20. Ya me tienen harto. Lo que no me da apellido, pero tú, esta inglesa. No sé qué quiere hacer acá en un país donde lo odiamos a los ingleses. Va, no los odiamos, solamente que quisieron tomar nuestro país, ¿no? Eso fue lo que pasó. sí, es verdad, brother, vos ya sabés lo que pasó. No me vengas a decir que no. Corta. Mirá, Blacker viajará por tercera vez a nuestro país, Argentina, este año. Será su última visita al país y el epílogo de varios meses intensos en los cuales su respaldo en el FMI, el plan de Macri, resultó vital. No Vidal, vital. Para la aprobación del acuerdo stand-by, sí, lo dejó en stand-by, por 56.300 millones. Sí, sí, lo que estás escuchando. 56.300 millones en el mayor préstamo en la historia del organismo a uno de sus miembros. Estás escuchando, ¿no? Estás ahí, estás sintonizando FM La Caterva. Estás escuchando FM La Caterva. Estás escuchando la 97.3. Justo en este momento vos sos líder en ser nuestro seguidor, así como siempre. Además, como decía eso, la directora gerente del fondo será una de las líderes invitadas a la cumbre del G20. Escucha, así, a la cumbre del G20, en la cual el futuro de los lazos comerciales de multilateralismo. Wow, qué palabra. Sí, gente, estoy leyendo, así que no tengo la noticia, ya sabía. Me estoy informando como ustedes. Bueno, comerciales y del multilateralismo, donde temas en los que Lagarde ha hecho especial hincapié. Al hablar sobre la economía global, en el último tiempo estarán al tope de la agenda. Macri tiene previsto recibir a Lagarde a las 5 de la tarde, indicaron fuentes del fondo. Sí, sí. La visita de la jefa del fondo ocurrirá apenas unas semanas después de que una misión del organismo liderada por Roberto Cardarelli, ahí va. El economista que tiene bajo su tutela el seguimiento del programa argentino realizó la segunda revisión del acuerdo stand-by. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Ahora, el director ejecutivo del fondo deberá analizar esa revisión y una vez que la apruebe, liberará a otros 7.600 millones de... Sí. Va a liberar otros 7.600 millones de dólares. Lo que me estás escuchando. 7.600 millones de dólares que quedarán a disposición del gobierno. Es para eso el G20. Quieren seguir estafándote, quieren seguir robándote, quieren seguir cagándote. ¿Qué quiere que te rima? ¿Qué quiere que rime con andote? Sigo rimando con andote, ¿sabes por qué? Porque ellos están usándote. Sos el cebo, que digamos. Tu plata, todo lo que vos laburaste, todo lo que vos te ganaste, va al bolsillo de ellos. Porque como dice mi compañero Pablo Barata, los políticos son pocos pero se las llevan todas. Digamos la verdad. Así. Bueno, seguimos aquí en este ranking loco, en este loco programa de cultura urbana. Así nos fuimos al ranking en el puesto número 2. Está SFDK ¿Dónde está Weebly? Carajo. Una historia un tanto singular de un tipo llamado Wifi, al que le vendían alquitrán diciendo que era Kifri. Tenía el plan perfecto y una bici California X2 que le duró hasta que pasó por el basque. Los niños del colegio siempre hablaron de él como un chiquillo callado, oculto bajo una segunda piel. Los más mayores siempre le hincharon a tortas, poniéndole el cuello a rosca siempre que jugaba mosca. Tranquilo, un hombre no se hace en un día, pero en solo un día pueden ponerte el culo como una sandía. Wifi era pa' su mamá la alegría. Wifi sabía que un día el mundo se la chuparía. La hermana de Wifi no andaba en buena compañía. Pregunta en el barrio qué polla no la conocía. Contempló las primeras peleas en casa. Wifi se evadía leyendo El Hombre Araña y La Masa. Pero Wifi tenía un Spectrum 128. Le encantaban los charcos y los barcos de corcho. Bajaba con los niños del bloque, iba al campillo y allí fue pillándole el gustillo al cigarrillo. Un nuevo amigo apareció en su vida. Juntos pillaron un gato y fueron sacando su instinto homicida. La historia la traigo cruda y no cocida, porque en la segunda parte habrá wifi hasta en la comida. Wifi es como el aire, nadie lo ve. Wifi roba juegos de ordenador en el Corte Inglés. Wifi no tiene name, aunque sé que está todo el día tirado en la calle y su día al Kelly pa' dormir y comer. Wifi es como el viento, nadie lo ve. Wifi juega los duros porque pasa del ajedrez. Wifi no tiene name, aunque sé que está todo el día tirado en la calle y subí al cielo pa' volver a caer. Después de un año, hablar de Wifi suena extraño. Su madre dice, Wifi está en la calle haciendo daño. Esta mañana había un hombre en una ventana con un rifle, diciendo a su mujer, ¿dónde está Wifi? El tiempo nos cambia, Wifi ahora tiene un pitbull. Vende pastillas y bebe whisky con Red Bull. Fuma full del Estambul y tiene un baúl sin recuerdos. Wifi llama Wifi a los niños de su colegio. Ahora para hablar de Wifi, hazlo con cuidado, porque Wifi tiene una cuerda y puedes acabar ahorcado o apuñalado. Nadie sabe a dónde va. Recuerdo que Wifi era un testigo de Jehová concienciado, pero las mariposas blancas no pasaron por su lado, por eso de suerte nunca hablará. Wifi, te deseo lo mejor en la vida, pero recuerda Wifi que no se puede controlar. Por eso, ¿dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? No importa. ¿Dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? Está en tu cara, mamón. Por eso, ¿dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? No importa. ¿Dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? Está en tu cara, mamón. Por eso, ¿dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? No importa. ¿Dónde está? Ha escapado. ¿Dónde está? Check it out, seguimos bien, ok, seguimos bien, así en cultura urbana, así nomás mi pana, fuma marihuana, toma dama juana, o una iguana, me da igual, Bueno, así seguimos, es que estamos así como siempre, pero no sé lo que pasa hoy en día, pero hoy en día a mí van a querer darle, porque yo le estoy diciendo todo esto. Ya vieron toda mi cara, que tiro el ritmo, no me dispara. Por ahí me matan cuando salgo de acá a la radio, viste. No, déjame, dejemos hablar de que me van a matar. No me van a matar, gente, no los voy a asustar más. Porque, o sea, siempre hago lo mismo, tío, me gusta hacerlo, yo que sé. Pero bueno, ¿qué pasó? Pero ¿por qué se me cambió? ¿Por qué? Alguien que me explique. ¿Por qué se puso la cortina diciéndome? Porque esto es, no es que lo hago yo, no es que, o sea, lo hago yo. Yo estoy acá tocando el teclado, no sé, cualquier pelotudo. Pero yo no estoy pongo la cortina esta. Esto me salta cuando me dicen que hay un tema ganador. No sé, bro. Vos estás ahí en el streaming. Vos que estás escuchando por www.fmlacaterva. Que estás escuchando vos en la radio de la 97.3. El Sara Radio me informa que hay una canción ganadora. ¿Y cuál será esa canción? Nadie lo sabe. Nadie se imagina. Todos quieren codeína. Ah. No, mentira, mentira. ¿Y el ganador es? Ozuna. Ozuna es el ganador, señoras y señores. Salió campeón hoy, 27 de noviembre del 2018. Ozuna en Cultura Urbana ha salido campeón. Sí, sí, sí, lo que estás escuchando. Así que ponete a bailar, porque yo sé que ella, como dice Ozuna, no quiere enamorarse. Se hace por amor, va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ozuna, el negrito Jocla, Super J. Nosotros somos Superiority. Yancy el armónico. High music, high flow. Yeah. quedó, no sé, así quedó. El tema campeón. No sé, no creo que le haya ganado al Alan, pero bueno, o sea, está bueno. Ya salió campeón, bueno, es lo que hay. Salió campeón, corta. Bueno, gente, sin más preámbulos, sin más intervalos, no les voy a hablar más. Porque si no, yo me recebo y empiezo a hablar de mis pensamientos anarquistas. Y yo siempre me recebo, nega, no sé lo que me pasa. Así que los voy a dejar con un tema viejo de un gran rey del reggaetón. Ya que a ustedes les gusta el reggaetón, yo aparte del reggaetón es urbano, no pueden decir nada. Dale más gasolina, el Daddy Yankee y su tema Gasolina, sonando en este loco programa de cultura urbana. ¡Una!

invitan visitas y grita, gritan y gritan, se excitan, luego sin más se marchitan. Mi música es dinamita, los decapita, les quita su ego. Luego es normal que dimitan. Llego, les hiero, soy puro veneno. Cuando me acelero, me cuelo en su juego, los hundo. Soy como el hielo, congelo su celo, su fe en el dinero, los tumbo. Los encadeno, les lanzo mi trueno sin freno. Suena el retumbo, así de rotundo. Quiero solo verdaderos guerreros salvando a mi mundo. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nach y Residente. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nach y Residente. Yo no tengo escuela. Sin que soplara el viento, aprendí a navegar barcos de vela. Mi rima encima de una cumbia, como quiera impacta. No sigo ninguna escuela porque soy autodidacta. Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas. Con un cajón peruano escribí Latinoamérica. Mi rap no sigue órdenes de ningún sargento, hijo de puta. Yo creé mi propio movimiento que narra y sin garras te desgarra. No crecí escuchando a Tupac, crecí con Violeta Parra. Y cuando deletreo los educo sin pizarra, con solo dos barras la roqueo sin guitarra. No creo en dioses del rap, mucho menos en reyes. Yo soy la fucking gravedad desafiando las leyes. Yo soy el orden, pero cuando se desarregla, todas mis líneas son curvas, siempre rompo las reglas. Acostado bajo la sombra de una palma, relajado, compitiendo contra mí mismo porque no tengo a nadie al lado. Me gusta abusar de los raperos fresa, les dejo la R en las nalgas impresa antes de bajarme esta cerveza. Fácilmente los torturo, solo les quito el Instagram y vuelven a ser inseguros. Tu moda no creo que dure. Las quinceañeras que te siguen hoy ya no te seguirán cuando maduren. Mucha selfie y poco contenido. Se tardan más en el vestuario que haciendo prueba de sonido. Sus conciertos son todos iguales. Pocas rimas, poca banda. Muchos fuegos artificiales. No se me escapan cuando escribo. Son fáciles de identificar porque se visten con colores llamativos. A estos raperitos nunca les he visto la cara. Siempre los veo de espalda cuando los pongo en cuatro y les subo la falda. Y me los follo por los dos hoyos, sin apoyo los arroyo. Al estilo criollo los convierto en caldo de pollo. La policía me busca por acoso sexual y por perverso, porque como KCO soy un violador del verso. Y la goleo porque con las dos piernas pateo. En el freestyleo desde el tiro libre la donkeo. Y sin rodeo cuando me cabreo con mi palabreo, pongo a hablar en árabe hasta los hebreos. A veces le meto tan rápido que el alfabeto no lo veo. A los del maleanteo los abofeteo como novela de abuela sin empleo. Mi lengua se tira acrobacia nunca antes vista, de malabarista todo una artista. Y como Michael Jackson hace el moonwalking por la pista. No hay quien resista al residente. Cuando lo baja caliente los pongo de rodillas literalmente, como a los creyentes en el Medio Oriente. Arrodíllate y reza. Soy un talibán rimando corto cabeza. Con mi destreza les quito el corazón con la boca y lo pongo en la mesa. Encima de pan de hamburguesa con mayonesa, salsa japonesa y un poco de jugo de fresa. Me los desayuno, mi lengua nunca se tropieza. Cuando se expresa los atraviesa con naturaleza. Mi sopa de letras empieza. Abran la represa que llegó la pieza que falta en el rompecabezas. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nach y Residente. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco calibre. Hijo de puta, tírame a mí. No puedes con Nach y Residente. Check it out, check it out, check it, check it out, man, now. Sara, no participaste todo el día, decime el nombre de la radio y el Facebook, por favor, de la radio. 4302-6394, el teléfono de FM La Caterva. Nuestro Facebook, FM La Caterva. Gracias, Sarita, qué grosa que sos. Así suena Sara Radio cuando suena en la cultura urbana. Esa es nuestra cortina. ¿Cuál fue? Me acote. Volta. Oye, pana, que tira así como siempre. O sea, estamos aquí tirando a matar. Como siempre andamos ready, pana. Ya tú sabes, bro. Tirando rimas, siempre haciéndolo como hay que hacer las cosas. Sí, siempre entrando la rima. Matando a ese cabrón que siempre viene a tirarnos. Pero nada, bro. Así seguimos para adelante. Nada, no va a frenar, nada lo frena, cabrón. Nada, puñeta, le remandamos. Le damos fuleta a tú sabes. A esa le damos pom. Y así nomás, que venga Bad Bunny, también le damos pom. Por el gato. No, no, mentira, mentira, mentira. Chiste, chiste, chiste. Bad Bunny, respeto, bro. Ya tú sabes, Ron Conejo. Así, volvemos así como estábamos antes escuchando a Daddy Yankee. Este micrófono toma mi voz cuando quiere. No voy a decir nada. Volvemos con Daddy Yankee, escuchando su tema, diciendo mi testamento. Ya, yeah. Entro a tiro me jodo. Pero si tú me matas mañana vas a ser famoso. Mi hermano, mi tiempo es oro. No tengo tiempo para los envidiosos. Me atraso y yo no creo en los fracasos. Tú crees que yo estoy para buscarme un caso. Pero si algún día te equivocas y atentas con mi vida, un humilde se convierte en suicida. Y que me juzguen 12 antes que me caliente y que me den con todo el peso en la ley. Aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Así en la calle que se me fracase, le pone miles pruebas pa' que uno se repare, le pone cara linda a falsas amistades, le pone mucho verbo en boca de cobarde. Ajá. A la hora y la verdad tú sabes quiénes meten mano, quiénes son los Judas, quiénes son tus hermanos, quiénes no te fallan, quiénes son los gusanos, quiénes riman por rimar y quién esto es un veterano. Y una si tu brilla y la atención uno llama, más problema uno tiene, acusa inteligencia, dominar y más. Progresa y la atención uno llama, más problema uno tiene, acusa inteligencia con dinero y más fama, más problema uno tiene. Que me juzguen 12 antes que me carguen 6, que me den con todo el peso de la ley, aunque vaya al castillo y allí viva como un rey, estoy seguro de que eso no va a ser un mamey. Conciencia, me elevaron camine recto, cada vez que abre la boca es fango su fundamento, y de tu lengua cuando hable, que por eso hay niños que hoy no celebran el día de los padres. ¿Cuál es tu afán de ser más bravo? Tírate guapo, que el cementerio es para los guapos. Con un metal cualquiera es loco. Muchos son los atrevidos, pero de los buenos queda muy poco. Y para que sepas, tengo el dinero para hacerte la guerra, pero se me enfanga la carrera. Y yo lo pienso antes de hacer, porque tú no arriesgas nada, yo tengo mucho que perder. Tengo mi casa, mi cuenta y fama, y me gusta contar la plata acostado en mi cama. Si usted me tira en cualquier segundo, solo recuerda que de atrevido está lleno el mundo. Y la atención uno llama, más problema uno tiene, acusa inteligencia con dinero y más fama, más problema uno tiene. Si brilla, si progresa y la atención uno llama, más problema uno tiene, acusa inteligencia con dinero y más fama, más problema uno tiene. Ey, se queda bueno, llegando casi al final. Son una hora 47, siendo las 8:30, en media horita. 8:30 y un minuto pasadito. En media horita están llegando los compas de Viento de Rebelión. Ya tú sabes, pana, que siempre después de Cultura Urbana vienen ellos a cambiar totalmente el estilo, a hacerse de este hermoso estudio de FM La Caterva y a dar heavy metal, ya tú sabes, rock. No sé cómo hacen para gritar y hacer esos agudos, brother, que está re piola, te lo juro. Ahí le re mando encima la voz de carga que siempre rebasa el volumen de la grabadora, ¿sí? No sé. Bueno, así seguimos con el último tema que vamos a pasar aquí en Cultura Urbana, porque ya el ranking lo terminamos. El campeón fue Ozuna hoy. O sea, el primer ganador fue Alan con su rap para Macri. Y después Ozuna con No Quiere Enamorarse salió campeón. También en el ranking salió en el puesto número 1 el nuevo tema de Residente y Nach, Rap Bruto. Y ahora, para esos guachos de la calle, o sea, somos de calle y seguimos con Daddy Yankee, bro. como siempre, haciéndolo. Eran tiempos difíciles y uno tenía que buscársela como uno pudiera. Habían veces que uno estaba a la expectativa. Concluido Cultura Urbana. Bueno, brother, pana, hermano, amigo, compa, nos tenemos que ir. Así se despide Cultura Urbana. Así se despide el DJ Sensei Mix. Así yo me despido ante ustedes, el pueblo. Porque, como yo digo siempre, no es rap para el pueblo, somos el pueblo haciendo rap. No es urbanología del pueblo,